polaco, polaco. Se necesita la oportunidad que nuestros cuerpos se vuelvan a encontrar. Yo me aseguraré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos.